Amigos, buenas noches. Bienvenidos a la Hora Desnacionalizadora, el programa institucional de la Radio Mexicana. Esta noche nos acompaña mi amiga Sarli del Mar. Y José Manuel Di, la Hora Desnacionalizadora. En nuestro programa de esta noche tendremos mensaje solemne del señor presidente don Enrique Peña Nieto a la nación mexicana. También tenemos en entrevista a Carmen. ¿A cuál Carmen? ¿A Carmen Trejo? ¿A Carmen Salinas? No, José Manuel, Carmen Aristegui, que está reencabronadísima. Dios mío. Comentaremos que a las gallinas les han salido alas que sí sirven y están poniendo los huevos en el cielo. Y entre otras cosas, aguas con el agua. Esta semana, el señor presidente de la República ha realizado una acción profundamente responsable y en interés de todos los ciudadanos. Ha mandado una iniciativa de ley para reglamentar el uso del agua en nuestro país. Vamos hasta el Congreso de la Unión, donde en este momento se discute esta iniciativa. El reporte lo tiene nuestro corresponsal, Casimiro La Botella. No ocupo dinero para ponerme pedo, para eso es que tengo mis bombas. Pues sí, te informo, Dip, que la sesión ha estado muy reñida, donde viene a disputar nuestro diputado presente la sesión donde nos va a informar nuestro diputado Huitrón y nos va a informar acerca del agua. El agua. Y vamos a escucharlo. Honorable Congreso de la Unión, este día nos hemos reunido para anunciarles sobre que no se va a privatizar el agua. El comunicado del presidente, nuestro licenciado Enrique Peña Nieto, nos acaba de informar que no es una privatización. Escúchenlo bien, no es una privatización. En este informe, el licenciado Enrique Peña Nieto nos anuncia que de ninguna manera es una privatización. Que de ninguna manera es una privatización. ¿Por qué? Porque lo ha dejado muy claro y bien encaminado. México sigue en movimiento. Exactamente. No se va a privatizar el agua. No se va a privatizar nada. Al contrario, va a ser un beneficio totalmente para los de Iztapalapa. Sí, porque ellos inundan a cada rato. Entonces, esta iniciativa de nuestro presidente de la República Mexicana es para ellos, para que no se vuelvan a inundar los de Iztapalapa y tengan canoas para que puedan nadar. Peña Nieto, la gente te agradece el agua de Iztapalapa que cortaste ayer. Pues esta la sesión, como te había comentado, una gran sesión de nuestro diputando. Y pues hasta aquí mi reporte, regresamos contigo, Dip. Muy bien, Casimiro, agradezco tu valiosa información. Y esto indudablemente contribuirá a que el número de ahogados en Iztapalapa disminuya drásticamente y a que puedan deshacerse de esas estorbosas canoas y de las llantitas de hule con las que los niños solían estorbar en la vía pública por estar jugando con el agua. Y allá en la fuente había un chorrito, estaba de mal humor porque Peñita se los vendió. Y estaba el chorrito de mal humor, pobre chorrito, ya no alcanzó. señor presidente de la República, licenciado don Enrique Peña Nieto, con motivo del festejo del aniversario de la reprivatización petrolera, ha declarado. A Julión Álvarez, muchas gracias, Julión. Un joven talento de Chiapas. Un joven que ha destacado, que ha representado a su tierra y me da mucho gusto que sea un gran ejemplo para la juventud mexicana. Gracias, Julión, por estar aquí. ¿Qué te parece? ¡Muy, muy, muy! ¡Very good, very good, very good! ¡Very, very, very, very good! Ahora desnacionalizado. La hora desnacionalizadora, hoy tenemos a la gran reportera, a la periodista excelsa, Carmen de México. ¡Agárrenle tu pinche rato! Carmen Aristianguis. Muchas gracias por invitarme aquí a abrirme los micrófonos, aquí donde no censuran. Muchas gracias. Público, pues no sé, ¿para qué quieres que te comente? Mira, Carmen, estamos muy interesados en saber todo este asunto que te ha convertido en trending topic. ¿Qué pasó en esa emisora? Bueno, pues es que alguien de altos rangos, un copetón aquí, de esos copetotes, copetudo. Nombres, quiero nombres, Carmen, tú siempre has sido valiente. Un copetudo acá de estilo rockabilly, de ahí proviene. Le hizo caso a su mascota. A ver, barájamela más despacio. ¿Cómo que le hizo caso a su mascota? No te entiendo nada, Carmen. Bueno, tampoco en las mañanas te entendía yo, pero ahorita menos. Sí, le hizo caso a su mascota y pues fue quien le dio la orden de... Y pues se desató este gran problema. ¿Cómo es? Como Nerón nombró a su caballo... General, ¿o qué es lo que me quieres decir? Pues sí, pero en este caso fue una gaviota, fue un ave. Ah, no te estarás refiriendo a la primera dama, ¿verdad? Pues míralo, ahora sí que las palabras son concretas, ¿no? Una gaviota fue quien dio la orden. Querida Carmen, yo sé que los mariachis te callaron, pero no de tristeza. No, lo gacho, te apagaron el micrófono. Dime si es cierto que de Tecalitlán vino la orden, de San Pedro su mezcal y de los pinos su cantar. Pues, ¿qué te digo? ¿Qué te puedo decir? Si pues, la verdad aquí me cantaron las golondrinas. O las, mejor dicho, las gaviotinas. Las gaviotas no cantan, nada más graznan, hija. Te cantaron el adiós de Carrasco. Pues este mariachi dejó aquí manipularse y... Te digo, me echaron las gaviotinas. Mi querida Carmen... Tienes en el menú múltiples acciones que puedes emprender. ¿Qué piensas hacer frente a este atropello? Pues voy a seguir descubriendo las casitas blancas. A ver, cuéntame eso. ¿Hay más de una casita blanca? Estamos ante una unidad habitacional. ¿Será como la Humildad Independencia? ¿Como la John Kennedy? Nichotes blancos, para ser exactos. ¿Como ubicados por dónde, Carmen? Ahí en el distrito, la calle Cerro Gordo. Una casita de esas del INVI. Muy pequeñita, reducida, apenas y pues para el estudio de la señora. ¿Qué estudia la señora Carmen? Perdón, no, me perdí. No, su estudio, para su estudio de grabación de sus novelas. Me asustaste, Carmen. Oye, Carmen, ¿pero y qué pasó? ¿Por qué causó tanta ámpula esta soquetiza que le metiste a Cuauhtémoc Gutiérrez, egregio líder del PRI? Sí, es culpable, claro, le gusta de todo al señor. También se agarró, pues, hasta un testigo de Jehová. De eso sí los han visto, ¿no? Que llevan ahí su librito, su Biblia, que llevan la palabra de Dios a las casas. Y pues de ahí hasta se agarró la frasecita esa de dejad que todas las mujeres vengan a mí. Y pues por fin descubrimos que no era un predicador, sino era un padrote. Pues, ¿qué más pruebas quieren? Si las pruebas estaban ahí en los periódicos, en los anuncios, el gráfico, ahí venía hasta el teléfono de la casa de este señor. Que Carmen, es tremendo lo que nos platicas. Por último, contéstanos, ¿cuáles son tus planes futuros? Pues mis planes futuros son seguir trabajando en el tianguis en Radio Bocinas. ¿Has hecho tu Radio Bocinas? ¿Cómo se llama tu caracol informativo? Radio Bocinas, Carmen Aristianguis. Eso es. ¿De qué horas a qué horas podemos escucharte? Todos los días, de lunes a viernes, todos los días en su tianguis favorito, por las mañanas. Carmen, te agradecemos mucho esta información valiosa y te deseamos todo género de éxitos. Muchas gracias a ustedes. Y un salón para bailar bajo un ramo que la tupe, la Virgen de Guadalupe que un arzobispo me dio. Ella cuida los dineros que me dejan mis obreros. La hora desnacionalizada. Respetable público, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina los jornaleros, y en la otra los federales. Enviamos nuestros micrófonos hasta San Quintín, donde se encuentra nuestro corresponsal Cruz Rivers para reportarnos los violentos acontecimientos que han ocurrido en esa ciudad fronteriza. ¿Qué pasó, mi homie? Ese Deep, ¿eh? ¿Qué tranza? Pues acá reportando desde San Quintín, ese. Sí, men, mira cómo ves que unos federales agarraron a 125 de la raza. ¿Cómo ves? De puro jornalero. Pues no, pues son la raza, men. ¿Qué pasó, ese? Mira, ve, te lo voy a decir, men. Ve, se fueron y se pusieron una pinche trifulca. No mames, pura pinche espalda mojada acá desde este lado. Pero la vamos a regresar, la vuelta chicana, carnal. La vuelta chicana, ese. Ya sabes, men. Retuérceme esa. Ese Mendy, te digo, toda la raza se vino y se descolgó. Acá ya se vino la jaina. Toda la jaina, ahí traigo mi troca. Al chile vamos a hacer un desmadre, Deep. Vamos a hacer un desmadre aquí en San Quintín. Va de vuelta 125, se van a morir 200 de esos culeros. Sí, como ves, ese men, se metieron con mi familia, men. Pero Cruz Rivers no se va a dejar, men. Ese men se metió con la familia, men, ¿eh? Ahí tengo la troca y mi jaina. Regreso los micrófonos. Interrumpimos brevemente nuestra transmisión para enviar nuestros micrófonos hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se encuentra nuestro corresponsal, Érico Wexler. Bueno, te informo que tengo un audio que me proporcionó la torre de control. Está medio extrañísimo. Te lo dejo para que lo analices. Aquí, torre de control, reportándose. El avión Air Force 17. Ay, tengo unos extraños objetos aquí a mi derecha, volando a mi derecha. Es una como parvada, es un grupo de objetos extraños, redondos, los alcanzo a apreciar, medio blancos, y se dirigen hacia nosotros, y en friega, ya me mancharon el parabrisas, no sé exactamente qué son, yo los clasifico como objetos voladores no identificados, se están estrellando contra el parabrisas. Tengo una colisión, probablemente me baje yo allá en el exvaso de Texcoco, porque me siguen agrediendo estos objetos. No sé si son objetos extraterrestres o qué clase de onda, pero pido instrucciones. Aquí trae el Ruco 1, pero estaba aquí o ahí. Reporto. Sin albores, como diría mi licenciado Peña Nieto, parecen huevos, están escurriendo aquí en el parabrisas. Están así, amarillentos. Lo extraño es que estoy como a 4.000 metros de altura. Como a 4.000 metros de altura me encuentro. Y entonces es muy extraño que anden huevos por estas alturas. Recibo de ustedes instrucciones. Mándenme instrucciones, por favor. 36.5.1. Sí, en otro comunicado que me acaba de llegar, la Profeca nos dice que el huevo es el que anda por las nubes. Así que para todos aquellos que nos están escuchando, no tengan ningún problema. No son seres extraños que andan allá arriba. Son los huevos que ya le salieron alas. Gracias por tu información, Érico. Para todos aquellos que nos escuchan, que vuelva la calma, regresamos al curso normal de nuestra transmisión. De la hora desnacionalizadora. Esta noche, las noticias han terminado. La patria puede estar en paz porque los mensajes son positivos. Los esperamos la próxima semana con el mensaje glorioso de nuestras instituciones.